Señoras, señores, amigos todos, buenas tardes, bienvenidos a este su programa con acento canario. Cada lunes aquí hasta la 1:30 ofreciéndoles nuestra música con diferentes intervenciones, esperamos que del agrado de todos en este tiempo de radio que nos pertenece. Oh, no soy Antonio Sejudo, eso ya no hace falta adivinarlo. El hombre de tanto viajar está ahora un poquito cansado, está un poquito enfermo. La próxima semana les aseguro que va a tener que venir porque esto ya no puede ser. De cualquier manera, nuestra bienvenida, repito, nuestros mejores deseos, nuestra música que ya está con nosotros. Después les diré a quienes tenemos en el estudio para ir un poco haciendo juego y ustedes puedan imaginar todo lo que se va a hablar en este programa a lo largo de este tiempo de radio. Vamos a escuchar unas sisas a cargo del grupo Los Faicanes, que acompañan musicalmente a diferentes solistas aquí en su sintonía con acento canario. Reciban un saludo muy cordial en el control de Roberto Falcón, que como siempre es el que lo deja todo bonito para que ustedes se deleiten. Los Faicanes, poniendo la música a estas voces magistrales con este encuentro de grandes solistas con acento canario que se grabó en directo en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria, dirigidos por Antonio Cejudo. Repito que no está hoy con nosotros, tampoco va a estar Carmelo Cruz y tampoco va a serlo Manolo Quevedo. El pobre se encuentra un poquito mal desde aquí. Un saludo para todos tres. De cualquier manera, sí que está por aquí, es un fiel cumplidor, tenemos que agradecérselo al señor Pelayo Suárez. Buenos días o sí, buenas tardes. No, buenos días, ¿qué tal? Después del Ángel dicen que es buenas tardes, después de las 12 del mediodía. No tengo yo mi duda, por eso yo siempre digo buenos días hasta el mediodía, pues, pero sin que haya ningún sin que haya ninguna barrera, que es exactamente mediodía y media tarde. Bueno, puede, semánticamente sí, pero prácticamente no. Buenos días otra vez. Entonces, buenas tardes es cuando usted almuerza, cuando más come. Más o menos. Sí, más o menos. Hay personas que suelen almorzar bastante tarde, ¿eh? Bueno, pues antes de seguir, de dar paso a otro compañero que tengo aquí en el estudio, preguntarle, hemos tenido una pasada noche de elecciones y Telde es un municipio bastante complicado, bastante variopinto. ¿Cómo ha visto las elecciones? ¿Cómo las valora? Sí, bueno, siempre con expectativa, siempre a priori pues se ve con expectativa, se hace especulaciones y demás. Pero luego los resultados, pues ahí está, los resultados es el fiel reflejo de la voluntad del pueblo. Entonces, pues ante eso no hay nada que decir, pues ahí están los resultados tanto en Telde como en los demás sitios y siempre el pueblo tiene razón. Bueno, yo en ese sentido pues no especulo sobre por qué pudo ser y no pudo ser o... entiendo, o sea que no... La verdad que Nueva Canarias SN con 9... personas que van a estar ahí al frente, también el PP con 8, después tenemos a Xunca con 4, PSOE, al PSOE con 2, Coalición Canaria que entra con 2 también, ¿no? Que entra con fuerza con 2 y Más por Tele que también entra con fuerza con 2, ¿no? Aquí puede haber algunos arreglos, vamos a ver cómo bueno, eso ya depende de los pactos, intereses, promesas y demás. O sea, aquí entra un abanico de posibilidades en la que seguramente pues van a tener que trabajar bastante. Bueno, de cualquier manera, lo que sí esperamos y deseamos es que arreglen estos pactos y que surja lo mejor para esta gran capital que es Telde, para este gran municipio. Sí, ese era el objetivo de todos los programas, de todos los partidos, y entonces pues ahora, manos a la obra, ya una vez conseguido los objetivos que se propusieron, ¿no? Y con las promesas y con los programas que ellos se presentaron, pues ahora sí, ahora intentar pues llevar a cabo toda esta todo este encuentro de posibilidades para, en fin, conseguir los objetivos siempre en bien de la ciudadanía y dejar un poco atrás los intereses partidarios, que eso es muy difícil conseguirlo, pero sí que debería ser así, que sea la ciudadanía la que sea la beneficiada de todo este... de todos estos comicios y de todos estos resultados. Usted es un hombre del pueblo, se nota, un hombre de la tierra. Bueno, pues sí, estamos intentamos tener los pies en el suelo, ¿no? Y entonces, a veces intentamos ser, y más cuando somos, en este sentido, intentamos ser lo más objetivo posible, porque no nos une ningún interés particular, pues sí, pues intentamos ser lo más objetivo y ver desde una atalaya diferente pues toda la situación, tanto política como social, económica y demás. Gracias, Pelayo. Hasta dentro un momentito. Vale, bueno, también está con nosotros compartiendo mesa José Antonio Saura. José Antonio, buenos días también o buenas tardes. Muy buenas. Así no me voy ni con uno ni con otro. Claro. Qué diplomático. Usted es muy precavido. Nada. Pues nada, queridos radio oyentes, aquí estamos después de una larga noche de incertidumbres. Pues yo creo que, como dice el amigo Pelayo, el pueblo es el que dictamina sentencia. Porque en política hay dos cosas, una muy fácil y otra muy difícil. Muy difícil, sí. La muy fácil, pues, prometer, prometemos, y la muy difícil, cumplir lo que se ha prometido. Eso ya es más difícil, ¿eh? Muy, muy difícil para no solo para los partidos, para todo el mundo. Para todo el mundo, pues. Bueno, eso, pues, eso es lo que tenemos hoy. Y aparte de las palabras, ¿no? Porque claro, hoy más de uno se habrá dado algún cocazo, sí, por alguna patujada, ¿eh? Y vamos a ver, ahora iremos desarrollando las palabras. Algunos se mandarán con la cabeza en la puerta, ¿no? Bueno, si solamente fuera con la cabeza. Bueno, de eso me vas a hablar después, de sí, esas sí, palabras, claro, en desuso, esas palabras que están ya un poco apartadas de nuestro léxico canario. Sí, Manolo. Bueno, lo que no está en desuso, cada día yo creo que se adentra más en todos nosotros, es la salud. Y la salud la trae siempre a este programa un hombre ejemplar, don Joaquín Flores. Buenos consejos para vivir más y mejor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenos días, como les guste. Hola, Joaquín. Sí. Bueno, yo creo que diciendo hola, como dice José Antonio, quedamos como reyes, ¿eh? Bueno, está bien, muy buenas. Claro. Muy buenas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estamos en el día de hoy? También a usted lo de la política le ha sacado un poco de sueño, ¿o no? ¿Usted estaba metido preparando los buenos consejos que tenemos para hoy? No, a mí no me preocupa. Bueno, hombre, me preocupa, no cabe duda, el resultado de las elecciones. Sí. Lo que ocurre que, bueno, yo tengo antena en otras emisoras también. Sí. Pero hablando también únicamente del turismo, al cual los resultados, según las elecciones, los resultados que se puedan alcanzar, no cabe duda que interfieren o ayudan, o negativamente lo relacionan con él. Sí, porque depende de las personas que va a quedar al frente de... Yo no es por arrogarme nada, ni intento, ni es mi intención, y soy totalmente apolítico. Lo que pasa es que me gusta hacer análisis preelectorales. Uh-huh. Y más o menos en los 21 municipios he fallado 5. Sabía más o menos, bueno, sabía, preveía lo que iba a pasar, y bueno, pues pasó. La voluntad del pueblo es la que se ha manifestado en las urnas, pero que muy claramente. Y cada pueblo, cada ciudad, cada capital, cada comunidad es diferente. Y muchas veces lo que tenemos que ver los votantes en cada municipio al que pertenecemos o tenemos fijada nuestra residencia es ver qué partido político o agrupación son los que nos van a beneficiar, sea del color que sea. Sí. Es decir, a mí me interesan más las personas que los partidos. De ahí que la ley electoral tiene un vacío tremendo. Lo que pasa es que las personas representan a los partidos. No todo así. Yo puedo contar casos que no viene ahora, no es el momento adecuado ni sí. Ni la emisora para ahora, porque ya se ha valorado esto mucho. Yo le podía contar que hay gente que pertenece a los partidos dependiendo del cargo que le den. Pues y aquí ahora mismo, donde estoy, en mi complejo, en San Bartolomé de Tirajana, hay gente que pertenecía a otro partido y se afilió porque le han prometido otras cosas. Y en otros municipios ha ocurrido lo mismo. La verdad que difícil para la gente de esos lugares donde bailan al son que le toquen. Exactamente, por lo cual quiere decir que nosotros, bueno, yo por lo menos valoro más el hacer o el quehacer de las personas y el valor que tienen y la voluntad que tienen para realizar lo que han prometido. De lo dicho a lo hecho hay un trecho, y en este caso ha sido bastante largo en kilometraje lo que nos habían prometido los anteriores gobernantes a lo que en realidad han realizado a lo largo de estos 4 años. No cabe duda que los que han salido ahora pues tendrán que ponerse las pilas, pero ya le digo, de los 21 municipios, 5 pues se me ha ido la olla. No acerté ni uno. Bueno, acerté. Ha quedado claro lo que quería decir, ¿eh? Ha quedado claro de cualquier manera. De todas formas, a mí lo que me interesaba más que nada era San Bartolomé de Tirajana, porque es donde tenemos el negocio, sí, el complejo extrahotelero. nos interesaba muchísimo a nosotros, tanto a los trabajadores, incluso porque mis trabajadores colaboran, participan en eso también. Ahí ganó el PP, ¿no? Sí, y además, con, yo digo, entre comillas, excesiva mayoría. Pero bueno, me alegro, de lo cual me alegro, y los demás, pues que se pongan las pilas. Y en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, pues... Bueno, en la capital ganó también el PP y además con abrumadora mayoría. Sí, sí, también. Ahora el problema está en el cabildo. Sí. Pero bueno, bueno, no es el tema que nos ocupa. Yo por lo menos no entraría más en valoraciones, ¿no? Ha salido lo que ha salido y después yo lo único que les pido, y se lo he pedido anteriormente porque he tenido muchísimas reuniones con políticos, empezando desde José Miguel Bravo de Laguna, con don Paulino Rivero, con José Cardona, con Marco Aurelio, con un montón de personas, y yo lo único que les he pedido en la pre-campaña, que por favor, si salen elegidos, por lo menos cumplan con lo que le han prometido a la ciudadanía. El ciudadano tiene derecho a que se le cumplan lo que han pedido, y por eso les han votado. Nada más que les pido eso. Bueno, pues esperemos que sí, que todo se cumpla y todo el mundo feliz y contento, y en las próximas elecciones volveremos a votarles si cumplen, y si no, ya saben, el castigo correspondiente. Exactamente. Don Joaquín Flores, la verdad es que usted de política lo hace perfectamente, pero me asombra cómo lo hace cuando trae esos buenos consejos para la salud, para vivir más años y súper saludable. Bueno, pues... ¿Qué es lo que tiene preparado para hoy? Bueno, yo normalmente no tengo preparado nunca nada. Bueno, digo, ha elegido, sí, porque preparado más siempre menos, lo tiene. Sí, bueno, más o menos lo que ocurre es de que, por ejemplo, yo el viernes, como salgo a cenar y con los amigos el sábado y el sábado, el domingo al mediodía también, pues el otro día, estamos aquí el viernes precisamente en mi complejo, pues unos cuantos amigos, entre los cuales se encontraba el señor Antonio Cejudo, entre otros. Y resulta que estábamos comiendo una ensalada y digo, coño, pues mira, voy a hablar de uno de las hortalizas más importantes que hay, o nutritivas, que es el pepino. ¿Eso fue cuándo? ¿El domingo? No, este viernes. El viernes. El viernes me vino a visitar una serie de amigos, entre los que se encontraba el señor Cejudo, y bueno, pues lo que hago es, sé lo del pepino, pero no con tanta puntualización. Entonces lo que hago es coger mis libros, mis apuntes, y leérmelo un poco o mucho, depende de lo que yo me recuerde de lo que he estudiado, ¿no? Y por eso, pero bueno, preparado podemos hablar muchas cosas, pero hoy vamos a hablar del pepino. Bueno, pues, y como decía, es una de las grandes hortalizas. El pepino tiene... no el tuno, sino el pepino de huerta. Exactamente, el pepino. Pues vamos a encontrar que se debe, o sea, tiene unas grandes propiedades nutritivas. Y todo esto se debe, gran parte, no todo, a que su composición está formada mayoritariamente por agua. De cara al verano, estupendamente esto. Y por lo tanto, en su contenido habrá poca cantidad de calorías. Si tiene mucha agua, cualquier alimento que tenga mucha agua tiene pocas calorías. Así mismo también hay pocos hidratos de carbono. ¿Y qué pasa con esto? Pues nos va a permitir aprovechar mejor las vitaminas y los minerales. Cuanto menos hidratos de carbono, más valor vitamínico y claro, más minerales. De esta manera, se puede aprovechar el pepino en todo tipo de dietas sanas que contengan vegetales. Es decir, el nutricionista, el dietético, está usted o quiere bajar peso y tiene que tomar algún vegetal, alguna hortaliza, pues el pepino. De hecho, es ideal para preparar con ensaladas que nos van a nutrir e hidratar. Las propiedades nutricionales de esta hortaliza, de este pepino, no solo se limitan al contenido del agua, sino que van mucho más allá, pues este vegetal contiene o posee múltiples beneficios nutricionales. Después hablamos de lo medicinal. Tiene o posee vitamina C, vitamina A, vitamina E, vitamina B6 y vitamina B12. Es muy importante conocer que la corteza del pepino tiene en su composición folatos, que son como hay otros elementos también básicos, que son beta-carotenos. Tales, y en ellos se podemos encontrar la presencia de calcio, de fósforo, potasio, importantísimo, sodio, cuanto menos mejor, hierro, importante, magnesio, extraordinario, y el zinc. Yo escuché, don Joaquín, una vez a unas señoras que tenían una conversación y decían, pero ¿cómo estás tan guapa, mujer? ¿Qué es lo que te pasa? Tienes los ojos maravillosos. Y decía, es que me pongo pepino. Sí. Es sí, que me pongo pepino también en los ojos, me lo dejo un ratito, claro, y después estoy como una chica de 15. Actúa como relajante, ahora lo diré. Sí. Ahora lo diré. Como decía anteriormente, el pepino posee una concentración considerable de vitamina C, la cual nos va a proteger contra algunas clases de cáncer. Y asimismo nos va a potenciar las funciones inmunológicas, dado que no posee grasas y además es bajo en caloría, como dijo, y colesterol. Tiene un colesterol muy bajo. También se utiliza el pepino en tratamientos medicinales, que por poseer propiedades desinflamatorias, y es calmante, refrescante y alcalinizante. Esto a modo de información. Existe una enfermedad llamada toxoplasmosis. Ahora le diré lo que esa palabra tan extraña, ¿no? La cual se cura consumiendo exclusivamente pepino crudo durante 40 días. Es un alimento fantástico. Porque el pepino lo que hace es desintoxicar a fondo el organismo. ¿Qué es la toxoplasmosis? Pues es una enfermedad infecciosa, sí, que está originada por un protozoo, que es un parásito, y se coge o se contagia por contacto bucal. Hombre, hay una leyenda urbana, no del todo cierto, que dice que es el origen o procedencia, que proviene del gato. No es del todo cierto. Es el excremento del gato, cuando lo dejan en casa mucho tiempo, la arena con el excremento y la orina, pues eso, el protozoo ese, el parásito ese, pues se vuelve muy activo. Entonces, si al limpiarlo se toca uno de las manos y tiene la poca precaución de llevarse la boca, ahí ya aparece la toxoplasmosis. La puede coger, ¿no? Sí. El pepino es de gran utilidad en épocas calurosas. Por eso el otro día me recordaba, comiendo la ensalada, pues mira, vamos a hablar de eso. Gracias también a su contenido en el agua, nos calma la sed, renueva la sangre y purifica los intestinos. Importantísimo. También es recomendable el pepino, lo deben consumir personas con dolencias de artritis, diabetes, gota, obesidad. Y por su efecto laxante y diurético, evita y también elimina las inflamaciones del tubo digestivo, así como también de la vejiga, porque es un gran diurético. También es muy bueno, ahí se lo decía, que hablaría de eso, como uso externo. Es bastante completo el pepino, ¿eh? Sí, da una suavidad a la piel, elimina las manchas, las arrugas y las pecas. Nada más que lavarlo bien el pepino, se corta en rodajitas, y si uno quiere descansar los párpados de los ojos y ponérselo como una mascarilla encima, todo lleno de rodajas de pepino, extraordinariamente. Luego, las señoras tenían razón, ¿eh? Sí, bueno, esto ya es de hace muchos años. Y hay algunas cremas cosméticas, en cosmética, que tienen como origen o base el pepino. También hay para los salpullidos, incluso para los tratamientos de hemorroides o abscesos y otras erupciones de la piel, se hace una emulsión de la semilla del pepino con un poquito de aceite. Sí. Se hierve y es extraordinario, ¿vale? Para todo. Salpullidos, abscesos, erupciones en la piel. Incluso para las hemorroides, ya digo. O sea, que menos la cáscara, se aprovecha todo. Todo. No, y la cáscara, igual la cáscara también sirve para algo. Por los folatos y los betacarotenos que tiene, que son importantísimos. También tiene propiedades digestivas, por lo que es muy recomendado su consumo para tratar casos de estreñimiento, digestiones irregulares o pesadas, incluso hasta trastornos digestivos en general. Una comida abundante en grasa, parece que uno está pesado y se le hincha mucho el intestino, el abdomen. Bueno, pues se toma unos trozos de pepino y fantástico. Como decía, es altamente diurético, ya que estimula la eliminación de líquidos acumulados en el organismo. Debido a esto, se recomienda para tratar casos de infecciones urinarias. Cuando tiene una infección urinaria o una cistitis, incluso hasta una nefritis, y tiene un retraimiento a la hora de orinar, comer pepino. Bueno. Además, su consumo habitual ayuda a prevenir la aparición de cálculos renales, no de la vesícula. El pepino ayuda a eliminar líquidos, como decía, por lo tanto favorece también la eliminación de toxinas. Eliminar agua, eliminamos toxinas y las impurezas a través de la orina, porque es un buen depurativo. Aparte que adelgazamos. Exactamente, es un adelgazante natural, por lo que se recomienda, es recomendable en las dietas su inclusión para bajar de peso, los que quieran bajar de peso. Y su consumo generalmente es en ensalada o solo. El pepino tiene propiedades astringentes también e hidratantes, estando muy recomendado para aplicación, para limpiar y tonificar el cutis, como decía. Yo he visto a muchísima gente que cogen y parten el pepino, lo abren de la punta hacia el tronco, lo hacen en varios cascos, digamos, y después lo rocían con aceite y lo comen así, sin ensalada, solo. Yo es que cuando mi mujer va a preparar una ensalada y le ve el pepino, le robo un trozo así como de 3 o 4 dedos de grosor, porque es extraordinario, es extraordinario. Bueno, pues. También el pepino tiene propiedades que ayudan a disminuir los dolores musculares. Todo lo que sea agua es importante. También se considera, varias gente, se considera un alimento difícil de digerir. Hombre, esto es debido a que la mayoría de la gente no sabe prepararlo, de verdad. ¿Para que esto no suceda? Pues el pepino debe comerse totalmente natural. Sí. ¿Eh? Hay que lavarlo previamente muy bien, ¿eh? Hay que lavarlo muy bien. Y pelarlo, claro. Y si nos parece, pelarlo. Es decir, sin cáscara, si nos parece indigesto. Sí. Pero si no, si lo come con cáscara, mucho más completo, ¿no? Es que perdemos ahí los betacarotenos, que son tan importantes. Una alternativa a esto, que les parece mal, que les va a repetir y esto, pues una alternativa es agregarle unas gotas de limón. Volvemos con el limón otra vez. Sí. El limón es que es para todo, ¿eh? Sí, sí. Y ahora ya vamos a poner casi al lado al pepino. y si nos parece, o si nos gusta más, aceite de oliva con un poco o nada de sal. La sal aquí no debe dar. Es decir, al gusto del consumidor. O sea que el pepino, ahora en épocas ya que vamos al verano y que debemos acordarse de que debemos beber entre 1 y 2 litros y medio o 3 de agua, aunque teniendo en cuenta que si comen mucha fruta y muchas verduras, la mayor parte de las frutas y verduras, hay muchas que tienen hasta el 80% de agua. Sí. Pero debemos beber agua como mínimo 1 litro, 1 litro y medio de agua. Y esto es todo por hoy. Que no es poco, ¿eh? No me recuerdo de algo más del pepino, creo que es lo fundamental, lo básico. Que no es poco. De todas formas, usted sabe que en próximos programas tiene ocasión de decir algo si se le ha quedado en el tintero. Exactamente, muy bien. Muchísimas gracias. Como siempre nos sorprende usted con esta sabiduría en cuanto a los buenos alimentos, lo que debemos comer para vivir muchos años. Don Joaquín Flores, muchas gracias. Vale, muchas ha sido gracias, un placer. Hasta la próxima semana. Un abrazo para todos. Hasta adiós. Luego. Gracias. Adiós, Joaquín. Adiós, buenos días. Bueno, pues después de escuchar a don Joaquín Flores estos sabios consejos, vamos con más música. Tenemos aquí al grupo Chácaras. Van a interpretar una canción que se titula Tamaraceite Bonito. Soy Antonio Abad Rencilla Villegas, nacido y criado en Tamaraceite. Me presento como autor de una serie de canciones originales míos en letra y música. Espero que, si es posible, las mejoren, haciendo de ellas unos buenos montajes. Gracias. el grupo Chácaras de Tamaraceite en Las Palmas de Gran Canaria. La verdad es que es un grupo, ha hecho nada más que este trabajo. Vamos a ver si llega el segundo. De cualquier manera, lo han hecho perfectamente y desde aquí nuestro aplauso. Bueno, pues seguimos avanzando con acento canario y vamos con un poquito de música de timple que queda muy bien para leerles a Rorró, un poema de Domingo J. Manrique. Guardo muchas canciones en la memoria, pero en el alma llevo tan solo una, aquella cuyas notas saben a gloria, la que cantó mi madre junto a la cuna, aquellas cuyas frases van impregnadas del cadencioso arrullo de las palomas y cuyas vibraciones inmaculadas tienen para nosotros luces y aromas. Arrorró de mi tierra, sencillo y blando, lleno de dulce y vaga melancolía. ¿Quién no te ha oído nunca, vive ignorando de los grandes amores la poesía? Susurro de los valles que lleva el viento, del mar o de los bosques, canción lejana. Todo cuanto en mis peñas tiene un acento, en tus notas encuentra la nota hermana. Y se mezclan al ritmo de tus cantares unas voces de dicha y otras de pena. Al murmurar alegre de los pinares o al gemir de las ondas sobre la arena. Canción incomparable, toda dulzura, canción de mis recuerdos tierra y vehemente. Cada vez que te escucho se me figura que una ola de besos baña mi frente. Bueno, pues tras este poema Rorró, vamos con unas isas, también los Faicanes acompañando a estas grandes voces, a estos grandes solistas, aquí en este programa con acento canario, que ya suena para todos ustedes, la está preparando en el control nuestro compañero Roberto Falcón. Ya lo tienes, pues adelante con la música. Bueno, pues ahí estaban esas grandes voces cantando con acento canario, acompañadas musicalmente por el grupo Los Faicanes, disco grabado en directo en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria. Y como dice la canción, agua que no has de beber, déjala correr. Así lo cantaba Sara Montiel, creo recordar. De cualquier manera, señor Pelayo Suárez, el agua es un tema importante. Alguna hay que dejarla correr para que llegue hasta el cultivo, para que el mismo se produzca como todos estamos deseando. Hoy seguro que nos va a hablar del agua, ¿o no? Sí, aprovechando que se ha celebrado la última semana una semana dedicada a la cultura del agua en Canarias, muy interesante, el Museo de León y Castillo, donde ha habido conferenciantes en la que han puesto la importancia que ha tenido el agua a lo largo del tiempo en Canarias. Ya sabemos lo importante que es el agua aquí, la escasez y el aprovechamiento que hay que hacer de ella. Pues sí, pues realmente la cultura del agua en Canarias pues abarca desde la época que pudiéramos llamar la edad moderna de Canarias, que es la edad después de la conquista, a partir del año 1500, pues está la edad moderna en Canarias, y desde ahí comienza los conquistadores a buscar agua, a buscar ver los yacimientos que había, los arroyos naturales, y entonces los nacientes, y entonces comienza a intentar encauzar esa agua para que esa agua llegara a las tierras que eran de secano, y así pues conseguir lo que a lo largo de 5 siglos se ha conseguido, y me circunscribo a Telde, al municipio de Telde, con dos heredades muy importantes, a pesar de que a lo largo del tiempo hubo más heredades, hubo 10 o 12 heredades, pero pequeñitas, de media azada, que con el tiempo pues se fueron extinguiendo porque no tenía una infraestructura adecuada para continuar como ha continuado las dos heredades más importantes, que es la de la Vega Mayor de Telde y la heredad del Valle de los Nueve. En otros lugares del archipiélago vinieron las perforaciones, la apertura de galerías para poder extraer agua que se encontraba más metida dentro de la tierra. No, eso también ha sido más profunda. No, en Telde también ha tenido que trabajar la tierra, las rocas, la cumbre, para conseguir más agua, tanto en estas dos heredades que he nombrado. Por ejemplo, tenemos la heredad del Valle 9, nace en los yacimientos llamados Los Guinderos y el Blanquizal, dos minas muy importantes, de unas prospecciones profundas, y ahí pues continúa el agua. Esta agua discurre a cielo abierto desde estos yacimientos hasta Castillo. Castillo es el lugar reservado en el barranco de los Cernícalos, una reserva muy importante, creo que de la más importante de la isla, que es el barranco de los Cernícalos, y gracias a la heredad de agua del Valle de los Nueve existe este espacio natural con un endemismo de plantas e incluso avifauna muy importante, ya desaparecida en varios lugares de la isla, pero aquí continúa. Y esta agua es la que ha contribuido a mantener ese espacio tan exuberante, ¿no? Tan exuberante. El agua llega ahí a cielo abierto, porque no se puede, encauzar en tuberías, para que vaya regando, para que siga en su recorrido, siga regando ese espacio. Luego, al llegar ahí a la finca de Castillo, ella sí se encauza en acequia y ya llega hasta los repartimientos en las diferentes tierras. Bien, pero esto es una cosa más concreta que habría que hablar de esta heredad, pero sí decir la importancia a lo largo de los siglos que ha tenido para Canarias pues la cultura del agua. Esta agua socioeconómicamente ha sido fundamental, y uno de los ejemplos de esto ha sido las emigraciones tan importantes que hubo cuando había sequía porque fallaba el agua, y Canarias de esto pues tiene bastante experiencia en cuanto a la emigración, pero siempre estas heredades más o menos mantenía un caudal de agua más grande, más pequeño, según el nivel freático que le iba dando pues las lluvias que iban acaeciendo, ¿no? Entonces, como decía, esta realidad ha generado un patrimonio muy importante, un patrimonio que está ahí, muchas veces abandonado, de minas, pozos, campanas, cantoneras, veredas, etnográficas, acequias, acueductos, estanques, en fin, una serie de elementos que forman parte de nuestro paisaje hoy, forman parte del paisaje de nuestra tierra, y es muy sería interesantísimo conservar este patrimonio. Hasta los molinos se movían por el agua. Contando, repito, es importantísimo conservar este patrimonio. Y para ello, pues mira, pues ahora estamos con nuevas promesas de los políticos que podrían echar mano a la obra en este sentido. Sí, me decía de los molinos, efectivamente. Sí. Los molinos, claro, es que el agua se movía por molinos. Los molinos para moler el gocio. Perdón, he echado delante las carretas y la valla detrás. Sí. No. Esto, los molinos se movían por el agua. Y muy importante, la área de la Vega Mayor, pues movió una cantidad de molinos en Tesén y a lo largo del barranco de Tel, en San José de las Longueras y demás, en su recorrido, donde se obtenía el gofio. La heredad del Valle de los Nueve también movió tres molinos importantísimos en su época: el molino de los Arenales, el molino de los Lozanos y la Molinica. Es decir, que todo esto ha contribuido, el agua ha contribuido de una manera ya económicamente, socialmente y luego culturalmente. Porque también, si nos adentramos entonces más aún sobre lo que ha producido el agua, tendríamos que ver el léxico que ha creado el agua, el patrimonio intangible tan importante que hay, con los oficios que creaban para mantener el agua: los celadores, guardias jurados, repartidores, labradores, en fin, toda una serie de elementos. Y luego una serie de, repito, intangibles, porque hay un léxico que está aparcado ahí y que si no se recupera, pues se pierde. Desde luego, de la cultura del agua habría que hablar mucho, pero más o menos he hecho un esbozo de la importancia que tuvo y que ha tenido a lo largo de 5 siglos el agua, y que gracias, pues todavía sigue emanando en abundancia, no solo aquí en Telde, sino en Tejeda, por ejemplo, la famosa mina de Tejeda, Aruca, Firga, Teror, Teror, Moya, en fin, todas estas zonas, pues ha habido heredades que se mantienen. Y es lo que ha contribuido, repito, ya no solo económico, socialmente, sino también culturalmente. De ahí la caña de azúcar también, que tuvo lugar aquí en Telde. Exactamente, gracias al agua, gracias a la abundancia de agua, esa caña de azúcar que se trajo desde Madeira, en un principio esas cepas, pues se plantaron en el cauce del barranco de Telde, si nos circunscribimos aquí a nuestro municipio, y ahí pues esta caña de azúcar necesita abundante agua, y gracias al agua de la Vega Mayor de Telde, pues tuvo esta época floreciente de la producción de azúcar, con los ingenios que hubieron en Telde. Hubieron 6 ingenios de azúcar en su momento. Sí. 6 ingenios. Entonces, pues sí, ahí se producía, porque el azúcar era llamado el oro blanco en ese momento. Era un producto muy muy codiciado, y para exportar a Europa y demás. Y en algunos lugares del archipiélago también se sacaba la caña de azúcar para hacer después diferentes bebidas. Sí, para el ron. Para el ron. Para el ron también. Aquí estaba la máquina del azúcar desde Juan Rodríguez en Telde. Está ahí, que es un edificio emblemático que está ahí, que no se sabe lo que hace, si sí, si no, si se abre, si no se abre. Pero bueno, es otro elemento a conservar. Abierta está la de San Andrés y Sauces en la isla de La Palma. También creo que hay otra en Tenerife. Es enriquecedor. Ahora precisamente se está restaurando por el Cabildo el molino del Conde aquí en Telde, que es una de las representaciones genuinas de lo que eran los molinos de gofio en su época. y este lugar tan emblemático también posiblemente va a ser para una la instalación, o sea, para que sea el Círculo Cultural de Telde quien para sea, una ruta turística es algo fantástico, ¿eh? Exactamente, sí. O sea, cuidándolos y manteniéndolos, una ruta turística. Sí, ya yo he hablado en algún momento sobre la ruta de los molinos, que se debería establecer una ruta de los molinos, sería muy interesante, pero claro, pero eso hay que contar con material humano, económico y demás. Bueno, entonces, pues, en fin, como vemos, el agua ha sido el leitmotiv de los cinco siglos y que sigue por mucho tiempo, y por eso pues ha generado toda esta cultura, repito otra vez, de este elemento que ha contribuido, como decía, eso, al desarrollo en todos los sentidos, social, económico, cultural y demás. Ahora, afortunadamente, tenemos las potabilizadoras que nos surten nuestras viviendas de agua potable para poder desarrollar nuestras labores diarias, pero antiguamente había que salir con un cubo a recogerla, sí, para llevarla a la casa y caminar a lo mejor hasta medio kilómetro para ello. Los pilares, la acequia a cielo abierto, en fin, sí, o sea, es otra forma de ver todo esto respecto a la cultura del agua, como decía. Bueno, pues, señor Pelayo Suárez, la verdad es que es usted un libro abierto en cuanto a nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones que están ahí, pero hay que desempolvarlas de vez en cuando. Claro. Y usted siempre va buscando algo de lo que ha acontecido y que es del interés general. Claro, lo que pasa es que si cada vez que vengo me enaltece de esa manera, pues voy venido dos veces a la semana entonces, ¿no? O sea, que no es eso, no, hombre, no es eso. No, o sea, es la verdad, usted sabe que no le paso la mano, sino estoy diciendo realmente la verdad. Me quedo bastante corto para lo que usted se merece. Vale, de todas maneras se le agradece. Gracias. Bueno, de todas formas, esto ocurre aquí en nuestra tierra canaria, en nuestro hotel de querido Tierra Canaria con Chácaras Ahora. Tierra Canaria, Tierra Canaria, que en mi pecho has encendido una hoguera de pasiones y un cariño de olvido. Si algún día yo de hombres valientes, tamarán de hombres valientes, con orgullo escribiría este nombre aquí en mi frente. Con orgullo escribiría este nombre aquí en mi frente. Isla de mi Gran Canaria, tamara de hombres valientes. Canarias. Bueno, pues ahí estaba el grupo Chácaras, y después de oírles, la verdad es que hacen una música maravillosa, como también el grupo Los Faicanes acompañando a estos grandes solistas con acento canario. Con acento canario y también a veces con mucha picardía. Hay algunas palabras del léxico que nos trae José Antonio Saura, palabras canarias de poca utilización en desuso. Don José Antonio, ¿con qué nos va a sorprender hoy? Ya sabemos, antes nos aproximó un poquito, pero no sabemos todo, algo. No, descúbralo totalmente. No, primeramente quiero darle las gracias al amigo Pelayo Suárez, que hoy se ha convertido en un buen colaborador mío, ya que me ha encasquetado una patujada dándome un buen cocazo. Bueno, bueno. O sea, que vamos a desarrollar. La palabra encasquetar significa endosar, hacer cargar a otro con lo que a uno le corresponde. Luego tenemos la patujada, que es la tontería, la salida de tono, el desplante. Y si esto fuera poco, tenemos el cocazo. Agresivo viene usted hoy, ¿eh? No, ya te digo que es una colaboración, ¿eh? Y yo agradezco con todo el alma. El cocazo es el cabezazo, el golpe involuntario que se recibe en la cabeza. Gracias, amigo Pelayo. Gracias por contar con mi colaboración. Tú sabes que... Fue espontánea. Aquí somos un equipo, equipo. Gracias. Tenemos también la palabra parir. Parirse. Se dice de la carga que lleva un animal, especialmente cuando lleva sacos o talegos o ramas de cereales, cuando por mal atados se descuajeringan y acaban por caerse. ¿Descuajeringan? Descuajaringan. Descuajaringan, sí, sí. Qué barbaridad, qué palabrita, ¿eh? Hombre, que por eso estamos ahí. Sí. A esto se llama parir o parirse. Luego tenemos la palabra parta. Parta era la voz de marcha que se le daba a los animales por los carreteros, especialmente a las mulas. También está parta tú, voz para animar o dar orden de emprender la marcha a los borricos. Luego tenemos la palabra partida. Bueno, es así, marcharse, irse o caminar. Bueno, ¿no? Yo voy a desarrollar la partida que traigo. Estoy mal, sí. Esa partida es otra. La partida a la que yo me refiero era la reunión de hombres y mujeres que en uno o más días se dedicaban a la paciente tarea de partir almendras para luego confeccionar los dulces de Navidad. Estas reuniones se amenizaban con chistes, cantos, chascarrillos, café, vinos y licores. Era un motivo también de regocijo, origen de muchas relaciones sentimentales. Eso era muy parecido, José Antonio, a la de espala de tabaco. O sea, sacarle el palo mayor al tabaco, lo ponían a secar y después lo ponían en tendales para que se curara, para después llevarlo a la tabaquería y hacerlos puros. Y se reunían toda la familia, todos los amigos, con vino, con comida, con guitarras, con tambores, y hacían una auténtica fiesta y a la vez despalaban el tabaco. Exactamente. Tenemos también la palabra partido, que no es refiriéndonos ni a la política ni a los partidos de fútbol. Partido era la organización de casteadores de gallos de pelea que asociados afrontaban el entrenamiento y la preparación de las fierecillas. Solía estar integrado por 15 o 20 aficionados pudientes. O sea, que la gente pudiente y aficionada tal formaban lo que se llamaba el partido. Luego tenemos la palabra paseo. Paseo, vamos a seguir con los gallos. Paseo era el acto de soltar el gallo en un campo o en un patio de la casa, bajo la vigilancia siempre de un cuidador, que con otro gallo de los llamados cachiporros lo mueve, lo excita y lo alegra para meterlo en belicoso celo. O sea, que cuando un gallo era un poco así, vamos a llamar, totorote y demás, tal, pues... Medio pasota, le hacían, le hacían esto con el fin de para espabilarlo. De intentarse. Y por fin, la última palabra que traigo hoy es la palabra partires. Se dice de la conducta de los maridos y de su genio, especialmente los broncos y tiránicos. Tener malos partires es distraer el dinero y la persona fuera del hogar conyugal cuando más preciso es demostrarlo, en aquella fase en la que la mujer se vira zapatuda y con bigote. Esto se llamaban partires. Muy interesante. Bueno, pues la verdad que... Porque las partidas, por ejemplo, las partidas de almendras, yo tengo algo escrito, que se celebraban mucho en Tejeda. Exactamente. En el Carrizal de Tejeda, que es un pueblito entrañable, un pueblo precioso que está entre Tejeda y la aldea. Allí tengo desde el año, tengo alguna experiencia sobre un tío abuelo mío que estuvo allí en la escuela y en sus memorias pues dejó descrita esas partidas de almendras que se celebraban por la noche. En la que se celebraban cantando e incluso en reproches entre posibles novios y demás. O sea que en toda Tejeda se echaban sus versos, sus cositas, versos picantes, digamos. O sea que eso y los partidos también de gallo, pues en Tele fue muy, muy muy famoso el partido de Tele, que era todos los que formaban. Sí, claro. Y el de Aruca, se le hablaba de las peleas de gallo. Hablo de los años de la década de los 50 y 60. Hubo mucha afición aquí en Gran Canaria. Y se llamaba el partido de el partido de Tele, y era el grupo de en Las Palmas, el de San José también. San José, o sea que muy interesante todo lo que has dicho. Bueno, pues esto ha sido hoy las palabras que he traído para nuestros queridos radioyentes, y volver a darle las gracias al amigo Pelayo por su colaboración. Bueno, pues ahí están hoy con dimes y diretes, echándose piropos, poniéndose flores, qué barbaridad. Bueno, esto está muy bien, porque ahora yo lo que voy a aportar con la ayuda de nuestro control Roberto Falcón es un poquito de música. Y son los Faicanes nuevamente, con estas voces ejemplares de nuestra música canaria, con estas grandes y hermosas folías que nos deleitan ya con acento canario. Bueno, pues ha sido la música, y con esta música tan bonita vamos a despedirnos hoy dentro de un momentito, porque antes quiero escuchar el saludo y que se despidan de todos los oyentes por el día de hoy el señor Pelayo Suárez. Pues nada, ha sido un placer como siempre estar aquí. Creo que ha sido interesante lo que se ha escuchado por parte de usted y por parte del doctor Flores. Y nada, hasta el próximo día, sí. Por parte suya, que ha hablado usted del agua, ha hablado del pepino, que es el agua pero, la ha traído usted también al programa en el día de hoy, una reseña importantísima. Pero está feo que diga yo de mí mismo. Pues yo creo que no, yo a veces creo... Eso es lo que dice. A veces, creo que es pecar de inmodestia al no decir las cosas como son. Hay que decirlas al pan pan y al vino vino. Vale. Gústele a quien le guste. Naturalmente. Y si uno no tiene razón, y pues entonces uno rectifique y pide perdón, que para eso está la palabra y el sentimiento. Don José Antonio Saura. Don José Antonio está aquí esperando a ver si el amigo Manolo me dejaba poder entrar. Hombre, usted me pide paso y yo inmediatamente soy todo oído. Se van a creer que estoy en el cuartel todavía, uno, dos, paso. No, nada de eso. No, ahora hablando todos ya. Todos sabemos que ya en el cuartel tampoco es como era. No, yo ya ni me acuerdo de eso. Bueno. Sí. Pues nada, querido radio oyente, dejando a un lado el tono distendido en el que hemos estado en este programa, como siempre, quiero darle las gracias por su atención y espero que la próxima semana estén con todos nosotros. Buenos días y hasta el próximo programa. Bueno, pues yo también quiero enviar un cordial saludo a todos los oyentes en nombre del director del programa, Antonio Sejudo. La próxima no se va a escapar, va a tener que estar aquí, porque un servidor la próxima no puede venir y ya estaremos en otro momento aquí en este programa con Acento Canario. Que lo pasen todos muy bien, les dejo con un poquito de música y a continuación con UD Radio y el programa Fiebre Amarilla. Muy buenas tardes, hasta la próxima semana.